Ayer fue una reunión que en realidad uno concluye reuniones que en general son producto de varias reuniones previas, encuentros previos. Es decir, ayer fue un hito que puso en palabras algunos acuerdos y consensos tal como lo suele hacer magníficamente el ministro Trotta de Educación, ¿no? Uh-huh. El tema es que no concluimos todos al mismo tiempo porque las negociaciones continúan, por supuesto, la realidad es muy compleja y lo que sí quiero resaltar es que los sindicatos que pertenecemos a la CGT, esto es la UDA, AMET y la CEA, finalmente no firmamos porque nosotros pedíamos un cuarto intermedio, ¿no? Y la verdad que, bueno, se avanzó en la firma y, bueno, nosotros continuaremos esperando los tiempos de la mesa de diálogo siempre y el espacio paritario para seguir reclamando, ¿no? Es muy complejo lo que vivimos. También en el aire desde el barrio entrevistaron a Pablo Antonín, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, e informó la realidad de los medios comunitarios en el marco de la pandemia. Quienes defendemos los intereses populares también estamos haciendo lo mismo que siempre, pero en una situación como esta nos cuesta más y se nota más que nos cuesta más porque lamentablemente, bueno, todavía nos faltan muchísimas herramientas para poder hacerlo, pero también uno se da cuenta que en las comunidades, los espacios donde estamos, las organizaciones con las que articulamos, nuestras audiencias, en qué medida se necesita que en una situación como esta haya quienes informan responsablemente, haya quienes instalan debates o pretenden instalar debates que están silenciados por esos medios, visibilizar situaciones que es importante que se visibilicen y que están silenciadas por esos medios, o que se visibilizan cuando ya es tarde, ya hay víctimas, bueno, un montón de cosas que hemos ido viendo todo este tiempo y que han puesto en evidencia más que nunca la necesidad de la pluralidad informativa y de que haya medios populares fuertes en nuestro país. Así es, le hacemos caso a Pablo Antonín y trabajamos fuerte para que ello suceda. Aquí estamos, como siempre, en Abramos la Boca, a 21 minutos de las 4 de la tarde, recorriendo las entrevistas más importantes de la mañana de La Gráfica, que ya pueden encontrar en www.radiografica.org.ar, como siempre, en la web de La Gráfica. Vamos a ahora hacerle caso a los oyentes que participan de la consigna. ¿Cuál es la consigna? Día lluvioso y para estar en casa. ¿Qué música te gustaría escuchar? Contanos y las pasamos al aire, por supuesto, y por eso vamos a escuchar lo que nos pidió Juan Patricio, en este caso, No Rain de Blind Melon. It's not safe. Vamos a recorrer el reporte de la autoridad sanitaria en la República Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación, por supuesto, informó hoy la muerte de 7 personas por coronavirus, lo que eleva a 615 la cifra de fallecidos, que tenemos que lamentar, por supuesto, pero aún así, como lo decía ayer el presidente Alberto Fernández, comparativamente con otras regiones del mundo, Argentina está teniendo buenos resultados en el enfrentamiento con la pandemia. Aún así, hay que lamentar 615 fallecidos, pero también muchos recuperados que nos llevan a tener esperanza de que esto empiece a romper, que el techo y la curva empiecen a ceder prontamente, ¿no? Prontamente, porque es lo que se está esperando. Por lo menos se empieza a hablar del tema. Son 6.088 los recuperados de 20.000 infectados, ¿no? Lo que empezamos a esperar que empiece a suceder pronto, ¿no? La caída de la curva, que deje de subir, digamos, y que empiece a caer. Vamos a escuchar a la autoridad sanitaria que esto decía. 929 casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas. 20.197 son las personas que han sido afectadas hasta ahora en nuestro país. El 47% de los casos en la fecha de ayer corresponden a una residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 45% a la provincia de Buenos Aires y un 6% a la provincia del Chaco. 615 personas fallecidas por coronavirus en la Argentina actualmente, con una tasa de letalidad del 3% con respecto al total de casos confirmados. En terapia intensiva, bajo cuidados del sistema de salud, se encuentran 248 pacientes. Tenemos 6.088 altas, pacientes que han sido ya recuperados, poniéndose a un 30% del total de los casos confirmados. La mayor parte del país va a dejar el aislamiento social preventivo y obligatorio y en este marco de la fase 4 de reapertura programada y progresiva va a pasar a otra normativa que se llama DISPO, que es el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Ahí escuchábamos el lado referido de la autoridad sanitaria, lo más importante que hay que saber, repito, 6.088 recuperados. En un ratito vamos a hablar con una recuperada de coronavirus, en un ratito nada más, después de la tanda, así que no se lo pierdan, es importante, es muy pero muy importante escuchar, porque también vamos a hablar de lo que está pasando en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 35 89, participar de Abramos la Boca con la consigna del día de la fecha. Día lluvioso, por supuesto, para estar en casa. ¿Qué música te gustaría escuchar? Contanos y la pasamos al aire, por supuesto. Lo recibimos al 15 50 12 35 89. Algo que nos enteramos en el día de hoy es que Alberto Fernández llamó a un técnico, y no el técnico argentino Juniors, que podríamos haber esperado por ser hincha de ese equipo el presidente, sino al técnico, a uno de los técnicos más ganadores de los últimos tiempos, que es el técnico de River, Marcelo Gallardo. Bueno, le preguntó sobre cómo ve la situación a la espera de la vuelta del fútbol y afirmó que habló sobre el tema del fútbol, le consultó a Gallardo para que le explique un poco más sobre la situación del jugador y cómo se podría volver. Y Alberto agregó que, según Gallardo, un equipo que está en este contexto necesita por lo menos 2 meses de entrenamiento para volver a la actividad concreta de jugar al fútbol. No era necesario poner el himno de River para hablar sobre este tema, Julián. Pero bueno, la consulta también habló sobre la situación del último torneo y lo que se viene. Alberto Fernández dijo, él es un gran técnico y además River fue el primero que tuvo una manifestación en contra de jugar ante el riesgo de contagio y tuvo toda la razón del mundo cuando lo hizo. Es verdad, River fue el primero que dejó de jugar. Así es. Y además el presidente dijo, todos extrañamos el fútbol, que también es parte del divertimento social.